Wadi presentan. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. La hora de una nueva era. La hora de una nueva visión. De un nuevo estilo. De una nueva actitud. Una nueva manera de ver el cine. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Hablemos de cine sin concesiones. Los ojos de la bestia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Los Ojos de la Bestia. Hoy, ¿qué día es hoy, Manuel? Hoy es el 14 de... El 14 de agosto. De agosto del 2018. Deberíamos saberlo bien porque mañana es quincena, hurra hurra. Y pues bueno, estamos en esta transmisión del 14 en prequincena. Bienvenidos a nuestro programa de discusión cinematográfica. Ya saben, sin concesiones, a veces sin calcetines. Los Ojos de la Bestia. Y nuestro lema es, me toca preguntarle aquí a mi lado al coproductor y coconductor de esta maravillosa emisión. Hijo Manuel conductor. Alejandro, escucho. Eso dije. Dijiste hijo conductor. Hijo conductor, disculpe mis problemas de dicción. No, todos somos hijos de alguien, ¿no? Exacto. Y nuestro lema es Vivat Bestia, Vanitat Mortem. ¿Qué significa? Larga vida a la bestia, muerte a la vanidad. Y como tengo un apuntador que no me va a permitir olvidarme que hoy es... No es el día de hoy, pero mi nombre es Jorge Cortázar y transmitimos en vivo desde la frecuencia de Radio Universidad 103.9 FM con muchos watts de potencia, a decir verdad, 15.000, así como en la 1120 AM con 1000 watts en la Ciudad de Mérida y en la 94.5 FM con 3000 watts de potencia en el municipio de Tizimín. Y ¿saben qué? Ya pueden escucharnos por internet en este invento del hombre blanco, el hombre amarillo, el hombre rojo, no importa el color. Eres un racista. No, estoy siendo lo más incluyente que puedo, lo siento. Para escucharnos en internet pueden entrar, si no es que ya lo han hecho y por eso nos están escuchando, a onlineboxradio.com, donde pueden escuchar la transmisión en vivo buscando el link a Radio Wadi, pero también en las páginas de redes sociales de Los Ojos de la Bestia en Facebook. Está fijado en la parte superior el link para poder escuchar este programa en vivo. Y también, por si les fastidia usar estos trastos llamados computadoras, laptops o de escritorio, pueden descargar la aplicación tanto para iPhone como para Android. Les sale gratis, chao. Nada más que tengas Wi-Fi, si no te va a salir caro y Slim volverá a ser el hombre más rico del mundo. Pues bien, también, antes que se me olvide, el programa de hoy, como algunos poco a poco, los programas del año anterior que ya casi cumplimos estarán disponibles. Y ya están tres de ellos disponibles en el sitio labestiapodcast.blogspot.com. Les da clic, entran y van a tener tres capítulos a escoger, más el de hoy, que en algunas horas, y si me da mucha flojera, el día de mañana estará incluido en la lista. Pues bien, tenemos un gran tema. Tenemos un gran, gran tema. Esto es algo que empezó como una herramienta o un concepto aparte del hábito de ver cine, y poco a poco, con el paso de los años, se ha vuelto parte de la experiencia cinematográfica misma, a tal grado de que no podemos concebir la existencia de ciertas películas sin que sean precedidas por la llegada de los trailers. Los trailers, antes llamados cortos. Cortos promocionales. Y así ustedes saben de qué estamos hablando. Ese resumen condensado de la trama de una película que todavía no se ha estrenado en un clip de no más de 3 minutos. A veces cuando hasta son menos. Muy generosos. Cuando son muy generosos. Donde te muestran pues las partes más importantes y elementales de la trama, quizás las escenas con mayor niveles de acción y de violencia, quizás algunos de los chistes más graciosos. Muchas veces se vuelan la barda y te cuentan los únicos chistes graciosos de la película. El caso es que esto, con la idea de que sepas más o menos o exactamente qué esperar de la película, y genere tal expectativa, tal emoción, que estés pasando los siguientes meses o años previos al estreno de la película organizando tu vida alrededor del estreno de esa película. Hoy en día los trailers no solamente son una herramienta promocional para vender las películas, sino que, como dije, son parte de la experiencia misma de la película. ¿Por qué? Porque los trailers ahora son un acontecimiento en sí mismo. No, y además ya, como veremos a lo largo de esta discusión, que se han vuelto un género en sí mismos los trailers, a tal grado que, bueno, hay ciertas experiencias, una que recuerdo muy bien de la que platicaremos, que ya hay trailers sin película. Y que incluso, sí. ¿Cómo está eso? Hay trailers sin película. Pero no voy a quemar, bueno, no voy a quemar todas mis naves todavía, todos mis cartuchos. Aquí la cosa es que, no voy a mentir, yo, como muchos de ustedes que nos están escuchando, por supuesto que ha habido momentos en los que un trailer me emociona y me causa muchas expectativas, pero también tengo una serie de rencores personales contra el formato de los trailers, porque siento que en muchos aspectos, algunos, no todos, pero cierto tipo de trailers terminan haciendo más mal que bien a lo que es la experiencia cinematográfica. Y de eso también vamos a hablar un poco en el programa de hoy. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. ¿Cuándo empezaron a darse... ¿Cuándo empezó por primera vez esta tradición de los trailers? Bueno, tengo aquí en mis datos que el primer trailer... Que fue exhibido en una sala de cine norteamericana fue en noviembre de 1913. El manager o el gerente de un teatro llamado el Marcus Lowe Theater, llamado Nils Granlund, produjo un corto promocional para una película, sino para una obra musical en Broadway que se estaba dando en el Winter Garden Theater, que era The Pleasure Seekers, los buscadores de placeres. Y ya más adelante hizo lo mismo para otras películas, entre ellas las de Charlie Chaplin. Dato interesante: antes, originalmente, los trailers se mostraban no antes de que empezara la película principal, sino después de que terminara la película. Por eso ya nada más se les empezó a llamar trailers. ¿Por qué? Porque es como la parte de atrás de un vehículo. No sean mal pensados. O la unidad de atrás de un vehículo. Ahí estoy especulando, porque no se vio este dato, como trail, como el rastro, como lo que deja algo. Sí, no dudo que también la terminología y la etimología tiene mucho que ver desde el idioma. Lo interesante es esto, de que se ponían después de la película y obviamente se dieron cuenta rápidamente de que no funcionaba. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente, una vez que empiezan a rodar los créditos, ¿qué hace? Se larga de los cines, no quiere quedarse a ver los trailers. Entonces ahí es cuando alguien sabiamente dijo, porque a nadie se le ocurrió poner un clip de la nueva película de los Avengers, sino la gente se quedaría, como pasa ahora. Exactamente, ¿verdad? Qué poco ha cambiado en el mundo, pero a alguien se le ocurrió sabiamente, pues vamos a ponerlos mejor al inicio. ¿Por qué? Porque si quieren ver la película tendrán que chutarse todos esos 20 o 30 minutos de trailers que ahora es la norma. Y no solamente con trailers, con comerciales, con spots de... del Partido Verde Ecologista. Y de los que ustedes quieran o de lo que fuera, ¿no? Obviamente sabemos, sobre todo los que tenemos YouTube, que es... Hoy en día, pues, imposible que nadie tenga acceso a YouTube. Si ustedes entran a ver trailers como eran, por ejemplo, en la década de los años 30 y 40, notarán que son totalmente diferentes a los trailers que tenemos hoy en día. Han ido evolucionando. Sí, podemos decir que el lenguaje de los trailers ha evolucionado junto con cómo ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, por lo menos desde el punto de vista de lo mainstream. Y creo que podemos toparnos con casos que pueden parecernos muy pintorescos, incluso para películas sumamente exitosas o de culto. No sé si me estoy adelantando mucho, voy a parar mi coche acá, pero ya sé que, bueno, eso delata un poco mi edad y que nací en el siglo pasado. Yo también nací en el siglo pasado. Bueno, pero aquí, creo que todos los que estamos aquí presentes nacimos en el siglo pasado, para bien o para mal. Pero recuerdo que a mí, en mi tierna infancia, en donde yo era desde entonces un cinéfago, la única forma que tenía de enterarme de ciertas películas era a través, y creo que lo comentaba en un programa anterior, había, cuando medio llegaba, creo que rebotando entre las nubes y el mar, es la señal de lo que era el canal 7 de Imevisión, la cartelera cinematográfica de COTSA, Compañía Operadora de Teatros SADCB. Y los sábados por la mañana había un programa como de una hora donde presentaba la cartelera de las distintas salas de cine, antes del multiplex, antes de los Cinépolis, los Cinemex y lo que quieras. Cuando eran una sala. Una sala que era, pues, básicamente el monopolio del gobierno. Y yo realmente me pegaba los ojos a la pantalla de la tele, esperando, con la esperanza de poder ver alguno de los trailers. Y era básicamente un conductor que comentaba más o menos alguna película o comentaba en general la cartelera, y venía una retahíla de trailers. Y para mí era era un agasajo, era mi manera de experimentar películas que muchas de ellas jamás las llegué a ver. Eso me recuerda a estaba leyendo un libro de entrevistas que le hicieron a Martin Scorsese, y él cuenta que cuando era niño una de las cosas que más le emocionaba eran ver, no los trailers, pero sí los carteles, sobre todo aquellos que eran diseñados por este legendario artista gráfico que es Saul Bass, a quien recordamos por no solamente por trailers y la estética de trailers como en Vértigo y Psicosis, sino también la secuencia de créditos en Psicosis, en Goodfellas de Scorsese. Y él decía que para él ver el cartel de una película próxima a estrenarse era, y estoy citándolo textualmente, la promesa de un sueño. Y ahora bien, hay promesas de sueños y promesas de pesadillas y también sí, de desengaños totales, que es parte de, digamos, de una de las apuestas de, que tenemos los que vamos al cine o vemos películas, al tal vez tragarnos sin más la premisa de un tráiler bien armado, incluso mejor armado que la película misma, y que nos lleva al cine. Yo me pregunto al estimado público que nos escucha, si hay algún tráiler que les haya obsesionado, que les haya hecho contar los minutos, las horas y los días para llegar a la película, como seguramente, bueno, como a mí me ha pasado, sin lugar a dudas. Pero yo creo que es una pregunta obvia, ¿no? Sobre todo hoy en día, en donde, por ejemplo, el tráiler de la próxima película de Star Wars seguro que va a salir no con meses de anticipación, un año de anticipación. De hecho, porque ya está el teaser exactamente. De la nueva entrega. Por supuesto que cuentan las horas, cuentan los minutos, cuentan los segundos, o sea, a tal grado de que hemos llegado, nunca lo hubiera yo imaginado ni en mis sueños más absurdos y ridículos, que llegaría yo a vivir en un mundo donde habría trailers para anunciar el estreno de trailers. O sea, hemos llegado a ese colmo de los colmos. Ahora hay trailers para anunciarte que mañana o en 2 días ahí viene el verdadero trailer. O sea, este trailer que estás viendo no es el verdadero, el siguiente va a venir, como si eso fuera casi tan importante como la película misma, cuando, como tú bien dices, los trailers pueden ser muy, muy engañosos, que de hecho son engañosos por naturaleza. Pongámoslo de esta manera, el trailer es el equivalente a una campaña presidencial. Nos dicen lo que queremos oír para que votemos por el candidato, en este caso para que demos nuestro voto a esta película, que sería nuestro boleto, nuestro pago de boleto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace el tráiler? ¿Cómo es que un tráiler logra manipularnos y seducirnos de esa manera? Hablemos un poquito, yendo décadas atrás, a cómo eran antes. ¿Has visto los trailers antiguos de los 30s algunos, y 40s? Algunos he visto. Donde lo que tiene mayor peso es la narración. Sí, donde esta voz omnipresente que, aun cuando las letras que incluyen para anunciar la película, que subrayan las virtudes de la película. En calificativos superlativos, esplendorosa, magnífica, impactante, no sé qué. Impresionante, ¿no? O sea, y siempre con el mismo tipo, eran diferentes voces que hicieron famosas por derecho propio, muchos de ellos siendo el narrador de trailer particular de cada estudio, de cada major, pero todas tenían el mismo tono de voz y estilo de que no se pierdan esta aventura impresionante, la reina africana con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, ganadora del Oscar, romance y no sé qué, la la la la, no, o sea. Sí, definitivamente son como, creo que esta voz en off que subraya a más no poder salir del paroxismo, las virtudes de las películas, creo que también tiene mucho que ver con este lenguaje que también tenían los new reels y que se proyectaban en los cines, o sea, donde estaban los partes noticiosos, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos esta voz un tanto así gangosa que podía bien ser de Humphrey Bogart. Y que parecía que estaba hablando como Quentin Tarantino después de haber tomado 15 tazas de café. De que... sí, donde decía, nuestros muchachos de sur que están yendo a combatir las fuerzas malévolas de Hitler, y etcétera, etcétera. O sea, como que hay esta especie de narración trepidante y que le va inyectando esta cualidad, digamos, tanto de emocional como también sensacionalista, ¿no? Sí. Y que creo que pues era muy adecuado a la época y al lenguaje que se utilizaba anteriormente. Yo creo que todavía eso sobrevivía hasta bien entrado a los noventas. Pero era diferente porque... El tono fue distinto, claro. Sí, claro, y sobre todo porque eran básicamente el mismo narrador. Que creo, no sé si tengo su nombre acá entre mis datos, pero era el famoso narrador que tenía esta voz rasposa, como un hombre que ha estado fumando cigarrillos desde la infancia y empezaba con, en un mundo donde, in a world where, en un mundo donde no había papel de baño, o lo que fuera, que se volvió, que incluso llegó a ser parodiado. Sí. De muchas maneras de diferentes. De hecho, creo que esto también ha generado ya de manera, en tiempos más recientes, ya por eso decía, lo que es un género en sí mismo y que ha dado pie a otro tipo de expresiones, es como igual se ha adoptado el lenguaje del tráiler cinematográfico para hacer sátiras, para hacer incluso mofa de las películas. Bueno, veamos, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, un website, un canal de YouTube tan famoso como Honest Trailers, ¿no? Los trailers son esos, que estoy seguro que muchos de ustedes ya los habrán visto y los habrán disfrutado. La verdad es que muchos de ellos son bastante ingeniosos, ¿no? Sí, es donde tenemos, bueno, como ya... ya estamos hablando, aunque me choque un poco, de la cualidad postmoderna que ha hecho posible lo asequible la tecnología, y sobre todo cómo hemos poco a poco desde, bueno, no todo el mundo, pero en una buena parte del mundo que está inmerso en la tecnología y en esta voracidad por el consumo de imágenes, que se ha convertido también en un mundo donde ya casi cualquier usuario puede generar imágenes y apropiarse de los trailers para crear básicamente ya otras cosas, y es donde voy a ir un poco a lo que son los trailers sin película. Los fan trailers, ¿qué a eso te refieres? Todavía aún más. Ah, ok, bueno. Bueno, ya tengo el dato de este famoso narrador de trailers. Se llama, desgraciadamente ya falleció, pero si alguna vez se preguntaron quién era ese hombre que hablaba y decía en un mundo donde, en inglés, se llamaba Don LaFontaine. Okay. Don LaFontaine, fue el narrador de trailers para toda una generación, y su famosa frase de In a World Where, pues ya quedó grabada para la posteridad de la cultura pop. Ahora, hoy no, los trailers rara vez, si es que alguna vez, no utilizan, rara vez utilizan la narración. Sí. Se enfatiza más que nada los diálogos, o sea, los mismos diálogos te van llevando por la trama, ¿no? Y obviamente el tipo de edición que se maneja ahora es más acelerada. Hay muchos cortes a negros abruptos, hay muchísimos efectos de sonido. Por ejemplo, entre esos cortes, sobre todo cuando llega el momento de revelar el título de la película, una tradición que en cuanto a musicalización que se ha hecho cada vez más común en los últimos años y que no sé ustedes, pero que a mí ya francamente me está empezando a dar dolor de cabeza, es esta tendencia de poner canciones famosas pero con tono y ritmo y tempo alterado. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que en el trailer de La Red Social aparecía Creep de Radiohead. I'm a creep. Sí. Pero como si fuera con un coro de niños, así muy sí, triste covers. Y melancólico. En el Spotlight también aparecía y en, no me acuerdo. Una película de las muchas, lamentablemente, películas así y intrascendentes de desecho, por ejemplo, de Liam Neeson, como Un Paseo por las Tumbas. ¿Sabes qué fue lo que me hizo ver la película? ¿Qué? El tráiler. Pero, ¿qué parte del tráiler? Tenía un cover de la canción Black Hole Sun de Soundgarden en una voz femenina meliflua y en un tono así lento, casi jazzístico. O sea, en las antípodas, bueno, del rock que tocaba en aquel entonces Soundgarden con el Kempe de Chris Cornell. Y eso fue lo suficiente como para meterme a buscar la película y verla. Solo por eso. Solo por eso. O sea, soy una víctima fácil. Y ahí te quiero tocar un punto. A mí en lo particular, cuando voy al cine, aun cuando sé que va a haber una retahíla, casi 20 minutos de spots, previos a que comience la película, estoy como loco queriendo estar sentado en la butaca porque quiero ver los condenados trailers. Cuando hay personas a las que les vale un pepino los trailers, y que llegan, pues ¿para qué te apuras? Ahorita que lleguemos, total, el asiento está numerado y sí alcanza la película, pero yo necesito ver los trailers. Mira, yo hago lo mismo, pero no porque necesite ver los trailers, sino porque no quiero arriesgarme a la más mínima posibilidad, por pequeña que sea, de llegar un minuto después de que empiece la película. Yo soy como Woody Allen en Annie Hall. Necesito ver una película de principio a fin. Sí, eso desde luego. Pero para mí, mi motivación, y ojo con las feministas, no me refiero a que soy un pervertido ni nada. Me refiero a que si ven Annie Hall y entienden cuál es el predicamento al principio del personaje, sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero Eso yo siento que a eso toca otro punto muy importante que tenemos que explorar, Jorge Carlos. ¿Hasta qué punto hemos llegado a sobredepender o a depender en exceso de mala manera a los trailers? O sea, porque yo siento que muchas veces, si bien hay trailers muy bien hechos, muy bien padres, que nos venden lo que quieren vendernos de la película sin arruinárnoslo, sin spoileárnoslo, y hay otros, muchos, yo me atrevería a decir la gran mayoría, que yo siento que sí contaminan o pueden llegar a contaminar nuestra predisposición a ver la película de una forma abierta. Siento que hemos llegado a un punto en el que en el discurso público las películas ya son juzgadas antes de su estreno por el mero tráiler, cosa que a mí me parece que es totalmente injusto. Bueno, eso puede funcionar. Bueno, realmente quisiera ver cuál es un ejemplo de esto, porque yo creo que esta, ya como le has dicho, abro comillas, contaminación, cierro comillas, puede funcionar en un sentido y en el otro, para realmente vender la película, sé que la gente la vaya a ver, u otra que termine desmotivando, ¿no? Que diga, pues esto, pues la verdad no, como que no me late. Pero a ver, ¿cuál es tu ejemplo? Pero tengo varios. El primero que se me viene a la mente, y lo sé porque escribí sobre ello cuando todavía tenía mi columna en La Jornada Maya, era, por ejemplo, y estoy seguro que no es que la haya tenido que ver o que es necesario que la hayan visto para entender el punto. ¿Cuál? Zoolander 2. Ah, ok. Hay un momento en el trailer, en la película de Zoolander, cuando Derek, o sea, lo que es Ben Stiller y Owen Wilson, les presentan un personaje que es todo, que se supone que es un modelo con una sexualidad o un género sexual indefinido. Exacto. Porque nadie sabe decir si es hombre, si es mujer, y obviamente ellos que no están en la misma onda de esta cuestión de políticas de género, les preguntan, ¿eres un hombre o eres una mujer? Y él solamente responde, ella o lo que sea, nada más responde, all is all, o sea, todo es todo, de que no importa, y ellos todavía no entienden el chiste. Eso fue en el tráiler. Faltaba como un mes y medio para que la película saliera, y como te podrás imaginar, Troya ardió en redes sociales. Todo el mundo salió a acusar, es que no vayamos a ver la película porque es transfóbica, vamos a boicotearla. Entonces, y yo pensé, son 3 segundos o 3-4 segundos de un tráiler de una película que no has visto. No tienes la menor idea de en qué contexto específico está ese chiste, para saber si realmente es transfóbico o no. Y hay riesgo de desviarnos, pero prometo que nos vamos a regresar al tema. Es un chiste. Repitan conmigo. Es un chiste. Por favor, pero bueno, ahora bien. Una vez más, por si las dudas. Okay. Es un chiste. Okay. Hay un tráiler que me hizo... Digo, ya había visto la película, pero realmente me sentí muy mal por la gente de la época, que para ellos fue la novedad, aquella película que es... Una película realmente es uno de esos clásicos de clásicos, que es Soylent Green, cuando el futuro nos alcance, cuando el destino nos alcance. No la vayas a spoilear. Pues lo siento, pues mira, si no la han visto, tápense los oídos por los siguientes 20 segundos. Okay. Pero el tráiler muestra, que aparte parece que dura como una hora el condenado tráiler. Sí, porque los trailers eran más de 3 minutos en aquella Termina época. El tráiler con un montón de gente llevándose a razas a Charlton Heston gritando, Soylent Green is made of people. Traducción para los que no hablen inglés, Soylent Green está hecho de gente. Exacto, y no es una campaña pro derechos humanos, no, es básicamente el spoiler, es el twist ending, es la revelación de la trama de la película y está en el tráiler. definitivamente pues son trailers que pertenecen a otro momento, pero yo recuerdo que el póster del Planeta de los Simios del original ya te mostraba el final también. Exacto, sí. Creo que no había tanta cultura de hype y de marketing en ese entonces. No, era bueno, era básicamente... Podías mostrar el final y nadie tendría la menor idea o tendría motivos para sospechar que es el final, porque al final de cuentas nadie ha visto todavía la película. Cualquiera lo hubiera podido tomar como una escena en cualquier otro momento de la película y no necesariamente el final con la gran revelación o el gran giro inesperado. Y a ver, también puedo pensar en un trailer que no estoy muy seguro cómo haya funcionado, digamos, no he visto ni sé si han hecho estudios de impacto, seguramente los estudios lo han hecho antes de sacar un trailer, porque también hay que entender que los trailers no los hacen ni los directores ni los productores de las películas, encargan a compañías que se especializan en hacer trailers. Y es toda una industria. O sea, dentro de la industria de Hollywood, la industria de los trailers es una industria en sí misma, al grado de que ellos también tienen premios, tienen ceremonias de premios, tienen el equivalente a los Oscars entre ellos. Y creo que hay unos que están muy bien merecidos, pero el trailer que me estoy refiriendo es de la película Arrival, de... ¿cómo se llama ese? Denis Villeneuve. El mismo que dirigió la secuela de Blade Runner hace poco. La película Arrival es, para quienes la hayan visto... es una película de ciencia ficción hecha y derecha. Es una película que tiene que ver más con las ideas, con una película sumamente emocional, pero el trailer estaba engañosamente empaquetado como una película de acción. Ciencia ficción genérica, como cualquier otra. Sí, digo, es una película de ciencia ficción, pero en esta, como habías mencionado hace un momento, en esta edición trepidante, parece que vamos a ver balazos, explosiones, persecuciones. En pocas palabras, parece que vamos a ver Día de la Independencia. Básicamente, cuando realmente no va por allá. Por un lado, hay temas que curiosamente tienen en común con Día de la Independencia, pero el tono de la película es totalmente distinto y posiblemente eso haya, estoy especulando, lo admito, tal vez decepcionado a algunos que se hayan tragado la premisa de que iban a ver una película llena de aventura y acción, porque sí, es una aventura, pero es una aventura llena de ideas, aunque tal vez yo estoy arruinando la película presentarlo como algo muy aburrido, sí, ¿Por qué no mejor vamos al intermedio musical? ¿Qué nos tienes para bueno, ahorita realmente no tuve tiempo de pensar en algo que de alguna manera connotara el tema, simplemente porque se me dio la gana y porque además estuve recordando una película, un clásico de culto, pero que al mismo tiempo fue una película sumamente exitosa en su momento. La película Los Muchachos Perdidos o The Lost Boys, una de las únicas dos películas buenas que ha hecho en su vida Joel Schumacher, con un muy joven Christopher Sutherland. Batman y Robin. Sí, gracias por recordárnoslo. Y esta es una canción que fue como que el tema y el himno de la película Cry Little Sister, pero esta vez en versión del... aún por ahí pataleando y dando coletazos como dinosaurio que se resiste a desaparecer, Marilyn Manson. Que bien, como le comentaba fuera del aire a Manuel, Marilyn Manson, cuando creo que deja de ser relevante, recurre al cover ochentero. Y hay que decirlo, no lo hace nada mal. Pues esto es Cry Little Sister, perteneciente al soundtrack de Los Boys, pero en versión de Marilyn Manson. Y regresamos en un momento con Los Ojos de la Bestia, y si tiene algún trailer que le haya causado algo, lo que sea, por favor acuda a nuestras redes sociales, Los Ojos de la Bestia en Facebook, y regresamos en un momento. Hemos llegado a un intermedio. momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad. Transmitiendo en Mérida, Yucatán, México. En las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. La investigación académica como parte fundamental del desarrollo. Acompaña a la maestra Alma Acuña todos los martes y jueves a las 10 horas y en repetición a las 20:30 horas. Impacto Universitario en Radio Universidad, tu alternativa. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Los Ojos de la Bestia. Mi nombre es Jorge Cortázar y aquí está Manuel Alejandro Escoffier, quien nos va a dar nuestros acostumbrados avisos parroquiales tras el corte informativo. Hermanos y hermanas, esos avisos parroquiales de capilla. pues miren, les aviso que debido a pues diferentes circunstancias de reorganización, de reestructuración y de horario, este semestre, Espacio Kinowadi, el cineforo que se hace, si no cada viernes, casi todos los viernes, en la videosala del Centro Cultural Universitario del edificio central de la UADY, no va a estar manejando ciclos, por lo menos al principio. Va a haber como que proyecciones individuales. La primera es este viernes y es una buena noticia para todos los que sean Beatlemaníacos o fanáticos de los Beatles. La película animada El Submarino Amarillo, The Yellow Submarine, cumple 50 años. Fue estrenada en 1968 y la vamos a proyectar este viernes a las 7 de la noche en la videosala del edificio central de la UADY, que como saben está ubicado en la calle 60x57 del centro. La entrada es libre y después de la proyección, en una plática breve, vamos a tener un concurso de trivia donde quienes sean fans tanto de la película como de los Beatles tendrán la oportunidad de ganarse un premio sorpresa, que no les voy a decir cuál es porque si no, no sería sorpresa. Entonces, y lo van a entregar Janine y Rachel. Quizás sí, quizás okay, no sabemos, pero bueno, entonces la cita, ya saben, es este viernes a las 7 en la videosala del Centro Cultural Universitario, calle, o edificio central de la UADY, calle 60x57, el Submarino Amarillo, proyección y concurso de trivia. La entrada es libre. Pues bien, ya lo saben, vayan a esta función de aniversario del Submarino Amarillo, el Yellow Submarine. Manuel, lo estabas anunciando como si fuera a ser una especie de clausura total o que iba a desaparecer el ciclo de cine. Me asustaste. No, una disculpa, esa no era la intención, nada más quería... Es como un mal tráiler. Es un mal tráiler, así es, exactamente. Y hablemos de mal tráilers o otro ejemplo de un tráiler que vendió lo que no se suponía que debía vender de la película, al grado de crear una impresión errónea. Tú mencionaste el ejemplo de... ¿Cuál era? Arrival. De Arrival. Por ejemplo, yo tengo otro ejemplo que ocurrió justamente con esta adaptación que Tim Burton hizo de Sweeney Todd. Es interesante porque cuando el primer tráiler salió, solamente había... La película es un musical, para quienes la han visto, ya eso ya lo saben. Pero en el tráiler, al menos en el primero, solo hay una escena en la que muy brevemente y muy fugazmente vemos a Johnny Depp cantando. Todo lo demás, el tráiler está armado como si fuera Sleepy Hollow, como si fuera una película de horror, estilo a la antigüita, old school, tipo Hammer, con su consabida sangre por cortesía de Tim Burton y lo que sea. Y cuando se estrenó, hubo reportes en varias cines de varias ciudades de Estados Unidos de gente que se salió decepcionada porque nadie les había dicho que era un musical o porque no estaban enterados de que era un musical. Entonces es interesante ese dato, porque a esas alturas quien conoce Sweeney Todd sabe que es un musical, pero mucha gente entró a la película pensando que iban a ver una película de horror tradicional y no un musical hasta cierto punto mezclado con ese género. Pues fíjate, yo no sabía eso, pero si hablamos de... Es que bueno, los espejitos o las falsas promesas que nos hacen algunos trailers pueden igual llegar a esta respuesta, digamos, extrema del público, pero por ejemplo... No sé si tengas algún otro ejemplo. Por ejemplo, tengo varios. Por ejemplo, un ejemplo muy reciente. En agosto del 2016, un abogado intentó demandar a los realizadores de Escuadrón Suicida porque falsamente la publicidad del tráiler daba a entender que iba a haber más escenas de Jared Leto como el Joker de las que terminaron habiendo en la película. Y de hecho, no solamente él, sino muchos fans se quejaron de que pareciera que él iba a tener un rol más prominente en la historia y solamente aparece en 2 o 3. Lo interesante es que este espectador no era cualquier persona, era un abogado que quiso demandar a la película porque el tráiler le había dado una falsa promesa o la película no le entregó lo que el tráiler le había prometido. Lo cual yo creo que también refuerza un poquito esto que te estaba comentando. No digo que esté mal que haya trailers, está bien y muchos de ellos son muy ingeniosos y están muy bonitos. Incluso me atrevería a decir que algunos hasta pueden llegar a ser obras de arte, si cabe la expresión. Pero siento que hemos llegado a un punto de supeditar nuestra capacidad de expectativa y nuestra capacidad de criterio crítico alrededor de una película al grado de que el tráiler es la primera y más duradera impresión que tenemos de la película desde que sale el tráiler hasta que la película estrena, cuando siento que lo que debería hablar por sí mismo o lo que debería permitirse hablar por sí mismo es a la película misma. Entonces siento que estamos que muchos trailers sin que sea su intención, sin que estén conscientes de ello, fomentan esta cultura de prejuzgar y no de juzgar, siento yo. Bueno, aquí también entraría algo en juego que es ya que es tan, como has mencionado y como hemos mencionado, es tan fácil en comparación de épocas pasadas de tener acceso a trailers de películas que nos interesan como de otras que plano ni teníamos idea, porque bueno, quienes sean usuarios frecuentes de YouTube saben que a veces cuando uno entra a YouTube es un viaje de ida y no sabes a dónde paras y terminas viendo trailers de películas que no conocías y por esa misma cultura de consumo de trailers de cine, igual uno pues tendría también que, en lugar de cerrar su criterio y cifrar todas sus esperanzas en los que le presenta un trailer, en decir, bueno, esto es un trailer y tal vez mucho de la emoción que me genera sí está allá, pero también cuánto es de lo que yo traigo con respecto a cierta película. Te voy a dar un ejemplo. ¿Pero cuánta gente hace eso, Jorge? No lo sé. Mira, solo puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia y te hablo particularmente cuando me vi, y creo que no estoy solo en ese sentido, decepcionado por una película, con todo y que ya lo he mencionado acá, ya estoy un poco hasta el gorro de las películas de superhéroes. Creo que todos lo estamos. Cuando salió el tráiler de uno de los primeros tráilers de Batman con vía Superman, The Dawn of Justice, cuando vi el tráiler estaba feliz. Dije, esta película va a ser la onda. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque bueno, hay elementos de Dark Knight Rises, la animación, y que verse de una de me queda decir The Dark Knight Returns, el caballero oscuro regresa de Frank Miller. Exacto. De la famosa novela gráfica. Exacto, y como vi elementos de esa novela gráfica y también la animación que salió, dije, no, lo van a hacer, shut up and take my money. Y luego Y luego, pues, fue... Lo hicieron, pero no de la manera que tú hubieras querido, no, la manera que tú esperabas. Y todo el mundo se acordó de la canción de ella, se llamaba Marta, ella se llamaba así, o sea, es esta película. Pero eso es otro tema. Es otro tema, pero bueno, es cuando viene una expectativa que la alimenta, y sí, un tráiler, y que puede... Mira, yo conozco mucha gente que cuando se entera, porque ya ni siquiera necesitas el tráiler para saber... Que una película se está produciendo, se va a estrenar próximamente. El mero anuncio de la película, ya sea en Variety o en cualquier otro medio, ya es un acontecimiento. Y yo conozco a mucha gente que hace el ejercicio y el esfuerzo sobrehumano de que si sabe que va a haber una película que le interesa mucho ver y quiere mantener sus criterios y expectativas razonables, evita ver trailers. Y muchas veces lo logra. Logra llegar virgen al estreno. Yo lo he intentado y he fracasado. He visto por lo menos uno. Quizás no he llegado a chutarme los 3 o 4 o 5 de una película, pero por lo menos he visto uno porque mi curiosidad me ha ganado lo mejor de mí. No sé qué tanta gente haya intentado hacer este ejercicio, pero yo exhortaría a quienes escuchan a que en algún momento intenten hacerlo, a ver qué tanta fuerza de voluntad tienen dentro de ellos mismos. Podrían sorprenderse, podrían llevarse una gran sorpresa, quién sabe, o quizás podrían confirmar lo que todos pensamos, de que los seres humanos somos débiles y sin fuerza de voluntad. Yo secundo esa emoción, yo la secundo. Realmente los seres humanos somos un asco, no merecemos nada y no tenemos más fuerza de voluntad. Ni mucho menos, no se aguanten las ganas. Nos quedan 3 minutos, Jorge, y antes de que nos saquen a patadas... Como suelen hacer, pero comprensiblemente, porque el tiempo es solo... ¿No? Bueno, hablemos un poquito de algo que a mí me molesta mucho, que todos los trailers, no sé si a ti también. A ver. Cuando muestran en el trailer escenas o incluso planos de la película que luego no aparecen en la película terminada. Te digo una cosa... ¿Qué? A mí me encanta que hagan eso y ver cómo... ¿Por qué? No sé. No, a mí no. Es un engaño. Es un engaño. Te están prometiendo algo que no van a entregar. Pero aquí hay algo que, bueno, ya nos va a dar tiempo, pero recuerdo, fíjate, que es una experiencia que también, de forma, si cabe el término, holística, es muy extraña. Todavía no he terminado de definir qué es lo que causó en mí la película y toda la campaña que hubo alrededor. Prometheus. El gran regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción con esta... Que si no, precuela de Alien, o sea, mis polainas. Habían trailers que con secuencias completas que no estaban, no eran parte de la película porque no fueron concebidas como tal. Por ejemplo, una especie de infomercial de David, el androide que acompaña la misión. Bueno, pero eso es otra cosa. Y también una TED Talk. De una supuesta TED Talk de Weyland, el creador de la empresa que manda a las... Pero esos son extras en el DVD o en el Blu-ray, eso es diferente. Pero yo creo que es parte, pero la función de estas secuencias, estos cortometrajes, tienen básicamente la misma función del trailer, de crear esta anticipación. Bueno, yo no sé, tal vez de manera caprichosa, estoy incluyendo esto en esta misma cuestión que hablas de planos, o imágenes o momentos que aparecen en el trailer, pero que no terminan. Pero mira, yo ahí marcaría una distinción ya rapidito para cerrar. Eso es parte de la campaña de marketing misma de la película. Yo estoy hablando cuando... Uh-huh. O sea, y nadie espera... seriamente que eso forme parte de la película, porque ya vivimos en un mundo post-DVD y post-extras de Blu-ray. Yo estoy hablando de cuando un trailer te muestra lo que se supone que formalmente va a estar en la película terminada, y entre ellos están imágenes y cosas que no, luego no aparecen y no entregan. Pero bueno, el tema es muy amplio, ya no nos tiempo de hablar de los falsos trailers, de los trailers sin película. Creo que vamos a manera de trailer a prometerles próximamente... en algún momento, una secuela de este tema. Y a manera de trailer, también les invitamos a que nos escuchen el siguiente martes, porque tenemos un invitado muy especial, nuestro queridísimo amigo Juan Esteban Méndez de Kinécarus, Comunidad Cinematográfica, viene para hablarnos nada más y nada menos que de los 40 años de la primera película de Superman, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Christopher Reeve. Sintonícenos, creo que no se lo van a querer perder. Y bueno, yo me llamo Manuel Escofié.